Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un lonchecito más, que es el número 238, donde vamos a hablar del gran juego de Rise and Shine. Vamos a hablar de un poco de Namco, porque hay una triste noticia que detallaremos más al rato, y muchas, muchas noticias más. Así que comenzamos. RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues escuchas, estamos en el lonchecito número 268, hoy que es 1 de febrero, aquí a las 10 de la noche, empezando otro mesito más con mucha información de videojuegos y pues para entrar en más detalle, vamos a presentar a las personas conocedoras que están aquí a mi costado, aquí recargaditos, y que nos digan qué han estado jugando y qué es de su vida en esta semanita. Así que, primeramente, señor Cinemás Traps, ¿cómo estás? Bien, bien, ahora sí que pues a mitad de la semana confundiendo los fondos, ya de pronto ahí Medina nos hizo notar el tremendo accidente que estábamos poniendo el fondo del reset bowl y no el del lonche, pero bueno, ya se corrigió, ya estamos en el lonchecito, sí, ya es mitad de semana. ¿Y qué he estado jugando? Pues he estado jugando el Pixstacat, un juegazo que combina pues dos juegos clásicos de Puzzle, que es el Pac-Man, y por otro lado de la viborita del Nokia. No sé si recuerdan ese juego del gusanito, pues más o menos el mismo estilo de juego, y la verdad es de que te das cuenta que no es lo mismo jugarlo con el teclado de un Nokia que con el stick del Xbox One. Y también pues sigo jugando, y también ya estaba empezando a jugar el nuevo tablero del Pinball FX2, que está inspirado en la película de Star Wars Rogue One. Así es, y esos juegos que está disfrutando el buen Trash, próximamente los tendrán en su sitio de RCDMX, porque para que lean ahí la reseña de estos títulos y que les diga si vale o no la pena. Y milagro que no estés jugando Gems of War, ya que salió un nuevo mapa de los piratas. Qué triste que no lo hayas visto. Pero bueno. Arr, sí lo. No, sí lo estaba jugando. ¿Cómo crees que no? Ah, ¿verdad? Ya te habías tardado. Arr. Hars. Y vamos a saludar a otro pirata. Choco. Se nos cayó Choco. Mundo. ¡Choco! Choquito. Pony caído. No. Choco no está. Choco se Choco fue. se fue. Bueno, ¿a quién ibas a presentar, Choco? A Marco, a Marco. Hola. Buenas noches. Qué bueno que nos acompañen. Y bienvenidos al Chocolonche 238, aunque todo eso ya lo habían dicho. Pero Así es. padezco de memoria temporal. Ándale, pobrecito Marquito. Marquito, ¿qué has jugado? Bueno, ya regresamos, como les comentaba la semana pasada, al Far Cry Primal. Todavía seguimos cazando mamuts y pues estamos practicando. Ya ahorita en el juego pues estoy averiguando si se puede demandar a la tribu que me dejó sin empleo. No, pues no creo que pasen No esas cosas, pero viene, igual en la vida real sí. creo que no viene esa aplicación de demandas tribales. Pero bueno, me conformaré con cazar en una zona que no me corresponde. Aviéntales un mamut. Ándale. Sí, es lo que estoy pensando, Lo que sea un lanzarles mamut chiquitito. uno. Que podía volar. Ándale. Pero bueno, como les comentaba, igual la semana pasada, pues es un buen juego para esta época de carestía que les va a durar bastante rato. Igual es lo que mencionan acerca del nuevo Zelda, que les va a durar bastante. Así que van a tener suficiente Zelda para de aquí a fin de año. Así es, entonces acuérdense del consejo de la vez pasada de que prueben juegos longevos, que ese sea su propósito de año nuevo y implacable, si Sí, están gordos. y ahorita hay varias tiendas que tienen descuentos en varios juegos, así que vayan checándolos y pues aprovechen. Gratis, Sí, pues gratis, está en gratis. punto 01. Sí, en internet, corren, corren. Pero bueno, también aquí me acompaña el buen abuelo, así que, abuelo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Y pues yo aquí muy bien, disfrutando de pues, una nochecita después de el Reset Bowl, ¿no? Que lo disfrutamos bastante. Y pues ojalá pues se hayan quedado muchos de los que participaron anteriormente acá para pues, seguir con la onda esta, ¿no? De pasarlo bien. Así es, abuelo. ¿Has jugado algo nuevo últimamente o Sí, no? Sí, bueno, continué con el Call of Duty, el World at War, porque lo he venido jugando desde la semana pasada, pero ahora me llegó a mis manos, por fortuna, un jueguito que salió el día de ayer, que se llama Conan. No, no puedes decir el nombre, no. Sí, sí, ya se puede decir. Bueno. Se quedó Choco congelado así. Bueno. Y por último, pero no menos importante, el buen Delfín. Delfín, ¿qué has jugado? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué he jugado? No sé qué he jugado. Pues el fin de semana. No, porque no pasaron a la postemporada. No, pues el fin de semana estuve jugando la beta de For Honor, que ya pronto verán ahí mis primeras impresiones. Y pues espero que nos hayan acompañado el viernes en el stream ahí viéndome jugar. ¿Qué más jugué? Estuve jugando un poco de Ruby Grim Eclipse, el juego de Rooster Teeth. Y ya he tenido poquito tiempo. Así que la vida de adulto te carcome. Pero sí es un buen punto el que comenta Eduardo, de que efectivamente jugó For Honor el viernes. Entonces recuerden que si no lo ven en vivo, que es todos los viernes como a las 5:30 me parece, pueden ver la grabación, porque se va mágicamente a YouTube. Sí, por supuesto, a YouTube. Sí, igual YouTube. Lo que fue ahorita fue la beta cerrada. Tiene tantas, tantas cosas que mostrar. Y se congela. El Choco se nos cae, no, pues. Ah, es el lag. Vamos bien. Ya volví. Volví de Ultratum. Sí, creo. Así, entonces, para resumir, vean el video en YouTube. Que ahorita fue la beta cerrada de For Honor, pero ya próximamente va a ser la beta abierta. Así es, buen punto. Que según ahí correos anunciaron que va a ser del 9 al 12 de febrero. Ah, pues ahora sí que hay que esperar para que sea. Sí, pero ya pública. La beta pública, ajá. Así es. Pero si dicen, Dios mío, estos muchachos desbordan inteligencia y datos culturales, quiero hablar con ellos, les voy a pasar los medios de interacción para que convivan con nosotros y nos manden mensajitos y quejas y demás. Nos pueden encontrar en Twitter en @ResetMX, en Facebook en Reset.tv, en YouTube como ResetMX, y el Twitch los va a decir el buen amigo Eduardo. Eduardo, ¿cuál es? ResetMX oficial. Eso, muy bien. Y pues como necesitamos tomar un poquito de agüita y descansar nuestras gargantas porque se viene una noche larga, vamos a pasar la primera rola y al rato regresamos para ver las noticias de videojuegos. Así que por favor, trazando los honores. Va. Y regresamos de este corte para que vengamos con puras y muchas energías para seguir dándole a la siguiente sección, que es la sección preferida por ustedes, que es las noticias, porque cada semana hay mucha información de videojuegos, y pues entre el mar de información se nos pueden perder algunas noticias, pero para eso estamos nosotros, para recordárselas. Así que, Traps, échate la primera noticia, porfa. Bueno, pues como ustedes lo habían notado en el lonche pasado, una de las noticias sorpresas había sido de que Disney, Marvel y Square Enix iban a hacer un anuncio oficial, y todo el mundo decía, bueno, pues como, pues a qué va a ser, ¿no? Y de pronto todo el mundo estábamos así como que a lo mejor iban a hacer un anuncio de Kingdom Hearts o algo por el estilo, ya saben, pues finalmente, pero dices tú, ¿a poco Kingdom Hearts va a tener elementos de Marvel? Y no, imagínense un Kingdom Hearts donde viéramos a Sora y a Sora peleando al lado de los Avengers, estaría chido, ¿no? Pero pues, no, pues ¿qué creen? Pues no. El anuncio que se hizo el jueves pasado, pues no es precisamente de un juego de Kingdom Hearts, es de hecho de ver a Square Enix aprovechar a una de sus ramas, que es Eidos Montreal, para desarrollar un juego, pues junto al lado de Crystal Dynamics, que como ustedes saben, Eidos Montreal pues hizo la saga de Deus Ex, y Crystal Dynamics hizo lo que fue Tomb Raider, para hacer un juego de Marvel Studios, una serie de juegos, de hecho, basados, el primero va a estar basado en los Avengers, ¿sí? En este grupo de superhéroes que, pues, como ustedes saben, pues es la agrupación principal de los héroes de Marvel Comics, donde vemos a Thor, al Capitán América, a Iron Man, a Hulk, pues y pues básicamente va a ser el primer juego que se está planeando hacer, pues ahora sí, imagínense que pudiera tener los diseños, el trabajo de los diseños de Tomb Raider y el motor de juego de un Deus Ex. Entonces estamos hablando de que las posibilidades son enormes, ¿no? Son gigantescas. Entonces va a contar, pues ahora sí que con todos los personajes, escenarios y momentos icónicos que han emocionado a la franquicia. Y pues durante este año y el próximo vamos a andar viendo cada vez más detalles de este proyecto, del cual ya se liberó un pequeño teaser, el cual, pues, digamos, no es gran cosa, pero pues la verdad es de que sí nos deja así con el ojo cuadrado, ¿no? Además ya comentaron un poquito más adelante que el segundo juego va a ser sobre Guardianes de la Galaxia, entonces para aquellos que son fans de la película que salió por allá del 2015, entonces pues sí están así como desesperados porque decir, ¿quién va a querer agarrar a Groot? Yo soy Groot. Ya me quiero imaginar ahí peleándose todo por el control para agarrar a Groot, ¿no? Entonces pues ahí va Marvel, pues yo pienso que así que si tomamos en cuenta lo que han hecho con Deus Ex, con Tomb Raider, y lo que se puede tener en las historias de los Avengers, las historias de los Guardianes de la Galaxia, y quién sabe qué otras franquicias pudieran atravesarse, estamos hablando de que de pronto Marvel se anda agarrando un aliado muy poderoso, ¿no? Sí, porque comúnmente, digo, tristemente, Marvel en ámbito de videojuegos comúnmente se suele aliar con franquicias que no son malas, no hay que decir de que han estado en juegos malitos, pero no han destacado desde hace mucho tiempo, y esta alianza, pues ahora sí que pinta que al menos tienen la certeza que es un estudio grande, no es ningún indie o enfocado mucho para niños, sino que podemos tener un juego de videojuegos que sea bastante robusto, y pues, al menos va a ser un deleite visual, al menos tenemos esa certeza, y ahora sí que hay que esperar, digo, todavía falta bastante que nos den más detalles de cómo se juega, cómo se respira, pero pues al menos pinta muy bien esta alianza, entonces ahora sí a esperar, y pues en lo que esperan pueden ver las películas mientras. No sé qué opinan, yo creo que desde los 90s no han tenido juegos realmente destacables esta franquicia. Creo que uno de los mejores juegos fue el que se llamó Captain America and the Avengers. ¿El juego de las maquinitas? Ajá. Ah, sí, estaba chido. Pues yo creo que el último juego fregón que tuvo Marvel fue el Marvel vs. Capcom 3, ¿no? Pero pues bueno, eso fue un crossover con Marvel, con Capcom, y aprovechando pues ahora sí que el motor de juego que traían esos juegos de la franquicia, ¿no? Pero de ahí, pues realmente un juego donde digas tú, un juego de Marvel que realmente nos haya dejado picados, así que digas tú, juego épico, no lo ha habido, ¿no? El último que fue el último gran intento fue el Ultimate Alliance, que pues la verdad es que sí medio decepcionó a muchos, ¿no? Y fue la segunda parte. La segunda parte fue la que no estuvo tan buena, pero es que yo recuerdo la primera entrega del Ultimate Alliance. Fue uno de los títulos que más me agradó en esos tiempos. Y lo único malo de ese título era que los personajes favoritos estaban a venta a través de los sistemas en línea, ya sea por transacciones. Sí, DLCs, DLCs everywhere, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, pero a que dijeras un juego trascendental que dijeras tú, que valía la pena, pues pues sí, sí fue complicado, ¿no? Que dijeras memorable. Porque ya ven que hicieron cada cosa con Marvel, híjoles, como los juegos de, como ese juego de peleas de Iron Man, que donde nomás salía Iron Man. ¿Sabes cuál? De los recientes también estuvo el de Deadpool. Ah, el de Deadpool. Pues sí, ajá. Pero el de Deadpool, no sé, fue un juego como que de pronto demasiado lineal para la época, como que ha sido uno de los juegos que de pronto dices, híjoles, ¿no? O sea, pues para eso mejor te compras unas mesas para el Pinball FX, ¿no? Entonces. Exacto. Los Pinball FX han estado chidos, ¿eh? Eso sí, no lo niego. Y por cierto, se nos cayó nuestro líder. Choco Down, Choco Down. Perdimos a Choco. Ahí. Hemos perdido a Choco. Oh. Pero bueno, no sé si quieran comentar algo más de esta noticia. Ya, yeah, next. No. ¿Marco? No, ya, ya. No. Bueno, pues Marco nos va a platicar, ahora pasándonos al otro lado de los universos de los cómics, nos va a platicar un poquito de Injustice. ¿Qué nos tienes que platicar, Marquito? Ah, pues resulta que la serie de Injustice 2 pues ya tuvo su primera oleada en cuanto a envío de códigos de descargas para la beta del juego, pero pues ya estaban caducos. Bueno, no que se hayan caducado los códigos, sino que se terminaron. Ahora Ed Boon de NetherRealms confirma a través de su cuenta de Twitter que ya vino, que ya pasó una segunda oleada, los cuales se distribuyeron el 27 de enero. Pero igual, si están ansiosos por este juego y están esperando la beta, pueden registrarse a través de beta.injustice.com y ahí pueden darse de alta para ver si son de los afortunados en tener los códigos. Ahorita, de los personajes que van a tener disponibles para jugar en Injustice 2, va a ser Harley Quinn, Deadshot, Batman, Superman, Supergirl, Aquaman, Atrocitus, Gorilla Grodd, Blue Beetle y Mujer Maravilla o Wonder Woman. El juego pues ya lo están esperando, este va a aparecer en consolas Xbox One y PlayStation 4 el día 16 de mayo. Choco, Choco, ¿estás ahí? Claro, siempre estoy. Nada más que se sigue bueno. Tantito. Pero así es, ya tenemos las fechas de lo que dijo Marquito. Sí, sí. Sí. Ah, sí. Yo quiero un beta, yo quiero partirle la jeta a Batman con Harley Quinn. Sí, que sí. Y, pues, integraron personajes que estuvieron ahorita con sus películas relativamente recientes del año pasado. Bueno. Obviamente, creo que de ahí, pues, las únicas excepciones a la regla son Gorilla Groot, Atrocitus y Blue Beetle, ¿no? Sí. Sí, no, porque Atrocitus es un villano de Linterna Verde, Gorilla Groot es de Flash, y Blue Beetle es un personaje de la Liga de la Justicia bastante oscuro. Sí, está bastante oscuro, que le prenda la luz. Para tú. Estoy muy bien. Después de este chiste tan alegre, pues vamos a pasar a la siguiente noticia, que es del buen Eduardo, que nos va a hablar algo de un título que ha sido bastante elogiado en estas semanas, que es Resident Evil. ¿Qué nos tienes que decir, mi buen Eduardo? Pues, ¿qué les tengo que decir? Como ya sabrán, los últimos títulos de desarrolladoras AAA se han caracterizado por utilizar el sistema de nubo para evitar para protegerlos con DRM y evitar que los craqueen en tiempo rápidamente, ¿no? Y pues lo que pasó es que tardaron menos de 5 días los usuarios de DSO Gaming para craquear lo que fue el de nubo de Resident Evil 7. Lo cual puede ser una mala noticia debido a que ya se están acortando más los tiempos en los que craquean estos protecciones que los tienen. Ya salió el director de ventas de Denuvo, Thomas Goble, a hablar diciendo que no están vendiendo un producto que sea incorrumpible, pero pues lo que ellos aseguran que es que les dan un margen de tiempo aceptable, por así decirlo, de la ventana de lanzamiento para que tengan sus ventas aseguradas y pues ya después que sea lo que sea, ¿no? En esta ocasión fallaron estrepitosamente a los 5 días. Sí, 5 días es un... podemos decir que es una ventana de tiempo aceptable para el lanzamiento, pero también es bastante rápido. Y esto es que es de nubo, era uno de los sistemas más difíciles de craquear. Que el último que utilizó esto que lo creé, Rise of Tomb Raider. Pero pues ahora sí que la moraleja de todo esto es de que si bien hay personas, vamos a decirlo, talentosas, que se ponen a desbloquear los juegos para poderlos tener de una forma gratuita. Digo, talentosas entre comillas, porque pues no es bien visto esto, pero pues hay que tener talento para eso. Nosotros como consumidores hay que procurar no caer en estas prácticas. Digo, ahora sí, por respeto al trabajo de tus estudios favoritos y de tus franquicias favoritas, pues paga por tu entretenimiento. Hay mucha gente que estuvo detrás de tu juego. ¿Tienes el valor o te vale? Después de esta bonita enseñanza, vamos a pasar a la siguiente noticia, que es cortesía de del buen Chocos, Alex. Yo qué les voy a contar. Pues, como muchos sabrán, hay cierto presidente de cierto país que está tomando bastantes medidas radicales para tener un país seguro. Y una de esas medidas, pues, es lo que es sus tratados de migración, en donde por decreto se está evitando el acceso a personas, por ejemplo, musulmanes o varios países de esa región. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver con esto? Si es un lonchecito de videojuegos, no quiero saber de política, toda la vida estuve de política. Ah, pues sí tiene que ver, porque resulta que hay muchas personas que no están de acuerdo con esta medida, incluyendo la ESA, que es el Entertainment Software Association, alias el grupo que representa la industria de los videojuegos. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque obviamente estas medidas reguladoras están evitando que varios desarrolladores o técnicos o gente de peso en principalmente en lo que es el desarrollo de videojuegos, pues ya no se está dando el acceso a este país de Estados Unidos. Entonces la ESA se interpuso a esta medida del presidente Trump. Entonces lo que comentan es de que estamos de acuerdo con las medidas de que queremos un país más seguro, pero pues bueno, también han salido distintos desarrolladores junto con los de ESA, ¿no?, a hablar de esto que está sucediendo. Sí, de hecho esta Bethesda también. Bethesda salió a hablar. De hecho, esto ocurre a raíz de un edicto en donde Donald Trump lo que hace es, por decreto, impedirle el acceso a los ciudadanos de, creo que son 7 naciones. Son Irak, Siria, Irán, Somalia, Libia y bueno, por ahí otros 2 más. El caso es que lo que le preocupa a la Entertainment Software Association es que esto llegue a repercutir en los creativos que aportan a la industria en Estados Unidos, sobre todo los que son de origen musulmán, ¿no?, y precisamente de estos países. Porque imagínense que tienen la necesidad de viajar, entonces viajan y ya no pueden regresar, aunque tengan residencia legal. Así es, entonces. Y es que sí es complicado. Y luego imagínate, después van a, ya también quieren moverle a las visas en México, y que hace, ¿no? Pues también, pues algunas compañías de software tienen que tener algunos mexicanos programando ahí, ¿no? Sí, uno lo ve como algo ajeno a nosotros, de que, pues, ahora sí que, como diría cierta Andrea, si pasa en Estados Unidos no tiene nada que ver conmigo, pero sí llega a afectar un poco mucho a la industria, digo. Y se ha visto afectada la industria de cine, de videojuegos, de todos lados. Entonces, pues ahora sí que hay que estar esperando a ver qué sucede en el futuro con estas medidas. Hasta donde sé, ya anularon el decreto de Trump por declararlo anticonstitucional y no sé qué tanto. Y pero fue le detuvieron temporalmente. Aún no se sabe definitivamente si sí lo van a bloquear el decreto o si va a pasar a la Cámara de Senadores y todo esto. Así es, pues ahora sí que hay que entonces esperar. Pues vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas. Así es, entonces esa fue la noticia del buen Choco. Y si no hay más noticias, pues vamos a cerrar el bloque. ¿Qué pasa? No te sorpresa. A ver, ¿quién? No te sorprese, Everywhere. Marquito, vas. No me las canto, pero Marquito las dice. Bueno, la alineación para PlayStation Plus de febrero de este año, para PlayStation 4. Es mes. Febrero. Little Big Planet 3, Ninja Senki DX, Nota Hero, Starwall y Torkel. Para PlayStation 3, Anna Extended Edition, Starwall, no tiene que ver nada con el muro de Trump. Para Vita, Ninja Senki. De hecho es Star Whale, ¿no? Star Whale. Walt, no. Star Whale, es de ballenas. Star Whale, son no, no, no son ballenas, son se me fue el nombre. ¿Vaquitas de mar? Algo así vaquitas se llama. Vaquitas de mar. Sí, son como vaquitas de mar espaciales que tienen un cuernito en el centro de la cabeza, ¿no? Así, y de pronto, como decíamos, pues son como un tipo de duelos entre, ¿cómo se llaman? Pues sí, entre vaquitas, ¿no? Para ver quién se toca primero con la puntita del cuerno, ¿no? De hecho, se llama vaquitas espaciales, nomás la puntita. Ándale, pues ahí terminó la... Ahí está la noticia sorpresa para que estén preparados con su PlayStation Plus para este mes. Así es. Si no hay otra noticia sorpresa, entonces vamos a pasar. Choco. ¿Qué pasa? Dos noticias sorpresas rápidas. La primera, a partir del día de mañana va a estar disponible Fire Emblem Heroes para iOS y Android. El juego de dispositivos móviles de Fire Emblem que de Nintendo. Y con esto siguen su plan de sacar 2 a 3 videojuegos para móviles al año. Así que pues si son fans de la franquicia de Fire Emblem ya lo pueden descargar el día de mañana. Y la otra rápida. No sé si en algún momento en alguno de los podcasts hayamos hablado de la demanda entre ZeniMax y Oculus. Donde ZeniMax alegaba que un empleado de su empresa que se fue a trabajar a Oculus compartió secretos que llevaron a la producción de Oculus y a sus mejores y todo esto. Bueno, el chiste es que la demanda procedió y el sistema de Estados Unidos creo que fue. No sé qué pasa, pero el chiste es que ganó o no ganó la demanda. ZeniMax y Oculus va a tener que pagar $500 millones. Además de esto, por la demanda podría ser... Bueno, el chiste es que Oculus va a tener que pagar $500 millones y posiblemente si la demanda procede vayan a tener que detener toda venta de Oculus. ¡Qué fuerte! ¡Tun, tun, tun! Eso sí está fuerte. Así es. También tendremos que esperar para ver si logra pagar sus deudas o no. Pero pues vamos a pasar ya, si no hay más noticias sorpresas, vamos a pasar ya al siguiente corte porque hay que tomar agüita, hay que ir al baño, hay que estirarnos. Entonces vamos al siguiente corte musical, por favor, Traps. We'll be right back. Pues regresamos de este bonito corte musical para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, que son los videojuegos. Y vamos a pasar a la reseña de esta noche, de esta semana. Y vamos a hablar de un juego que se llama Rise and Shine, que es desarrollado por las personas de Adult Swim, que si les suena el nombre ubicarán por ciertas caricaturas que tienen en cierto canal. Entonces ya sabrán la calidad que va a tener visualmente. Y menciono esto de la calidad porque los dibujos están hechos a mano y se ve muy padre, muy colorido, como si fueran tipo cómics y viñetas. Pero a ver, ¿de qué trata Rise and Shine? El juego se centra de un chico que se llama Rise, a que no se lo esperaban. Y este chico está involucrado en una guerra intergaláctica en un planeta que se llama Game Earth. O sea, como si fuera como el planeta de los juegos o el planeta jugón. Y en esa guerra, cierto personaje fallece y le deja una pistola llamada Shine, que es una pistola que habla y tiene habilidades de disparar y la habilidad de que te revive eternamente. Entonces, si te mueres, pues no hay bronca. Y el propósito es llevarla al palacio, a un palacio para que toda la guerra se acabe. Como habrán notado, mencioné que el planeta se llama Game Earth, alias planeta de los juegos. Y es curioso porque está lleno de easter eggs que hacen alusión al mundo de los videojuegos. Porque, por ejemplo, vamos a ver referencias a Mario Bros, referencias a Duck Hunt, referencias a Flappy Bird y a otros videojuegos que están ahí escondidos en los fondos. Entonces, mínimo te entretienes al ver los easter eggs, así de que, ay, yo conozco este juego. Y estos escenarios tienen un nivel de profundidad muy bueno, en el sentido que ves capas y capas y capas, y no son escenarios repetitivos, alias no es del típico voy caminando y se repite, se repite, se repite. Ahora, el modo de juego es como de los Bullet Hell, con un pequeño toque de plataformas. Entonces son de los típicos juegos como estilo Contra, en el que vas caminando y aparecen enemigos y te disparan con un buen de balas y las balas te matan. Comúnmente te matan de un tiro a dos tiros, entonces perecerás rápidamente. Los controles son bastante torpes porque comúnmente estamos acostumbrados a manejar el personaje con un stick y apunta con el otro stick. En este caso efectivamente así funciona, pero tienes que activar lo que es el arma. Entonces tienes que apuntar, activas el arma con un gatillo y disparas con el otro gatillo. Entonces tienes que tener totalmente la mano abierta para ocupar los dos bumpers y los dos sticks para simplemente disparar. Entonces se torna bastante torpe los controles y bastante cansado. Y obviamente los controles se basan en las acciones principales de tu personaje, que es caminar, saltar, cubrirte y disparar. Shine va a tener los distintos tipos de balas, que son balas normales, explosivas y eléctricas. Estas vas a tener que ir alternando dependiendo del tipo de enemigos, que algunos son propensos a solo balas eléctricas o que hay ciertos enemigos que se protegen mucho y necesitas balas específicas para poderlos derrotar. El juego también tiene algunos puzzles que se basan en el uso de una bala en específico que es teledirigida. Y es un martirio jugar con esos en esos puzzles porque te atacan muchas balas y tienes que pasar por lugares muy muy pequeños. Entonces, si bien son muy poquitos y son muy sencillos, sí te frustrará a veces porque también combinado con los malos controles, ya desearás seguir matando gente en lugar de pasar puzzles. La bronca que tiene el juego es que es bastante complicado. Si es un juego difícil, porque si bien les mencionaba que una bala te puede matar, imagínense que en pantalla hay ocasiones que hay 7 enemigos, por poner un número, pero estos 7 enemigos tienen de 3 a 4 balas que te disparan. Y como tu único sistema de cobertura en algunos escenarios es una piedra, pues te tienes que pasar escondido hasta que tengas la oportunidad de que puedas dispararlo. Y lo malo es que esa piedra pues, también se puede destruir y te quedas sin cobertura. Y al no tener ninguna defensa te toca una bala y ya perdiste. Y lo frustrante es que si pierdes vuelves a iniciar esa sección y vas a tener que repetir otra vez todo el proceso para pasar a la siguiente sección. Y esto también va de la mano a los jefes que se presentan al final de cada nivel. Por ejemplo, el primer jefe que te enfrentas es un robot gigante que tiene 3 fases. Entonces tienes que derrotar una fase, otra fase y otra fase. Y cada fase tiene sus distintos ataques y ya se imaginarán que tienen disparos por donde quiere y se aloca. Y entonces si por algo pierdes en la última fase, tienes que volver a empezar desde el principio de ese enemigo. Entonces sí vas a perder mucho. ¡No! ¿Sí? Digo, no, claro, es que sí, no está, eso no suena justo. ¿Cómo crees? Sí, digo, ahora sí que si son puristas de juegos como Contra, de que, estoy acostumbrado a que tengo 3 vidas y ya perdí, pues les va a gustar el nivel de reto. Yo puedo confesarles que no he acabado el juego, porque me quedé en el jefe final, y puedo decirles que llevo más de 200 muertes con el jefe, nada más con el jefe final. Porque entre que está muy complicado y los controles que se dificultan y ciertas detalles de programación de que es que estoy en el pixel al ladito de la explosión y me mata también, sí hacen que sea un juego bastante frustrante para los que no somos tan jugadores pro como quisiéramos. El juego te dura cerca de 4 horas. Sí tiene un replay value para que se basa más que nada que si te gustó en este modo, desbloqueas un modo súper difícil, que ahí sí, si no mal recuerdo, si pereces ya termina tu partida, entonces imagínense cuántos han de acabarlo. Y hay ciertos alicientes para volverlo a jugar, que es encontrar todos los desbloqueables, que simplemente son cofres escondidos, más que nada, que aumentan un poco el poderío de Shine. Pero ahora sí que, si son jugadores hardcore, sí se los recomiendo. Digo, para jugadores más casualones como yo, que no soy tan bueno, sí le van a sufrir mucho. Y ahora sí que recomendable si les gusta los cómics o los juegos con un gran arte. También es una buena opción porque sí es un deleite ver el apartado gráfico, que sí está muy bien hecho y está hecho a mano. Entonces ya saben que si bien son bien tardados el proceso de hacer el dibujo a mano, bien lo vale. Y en el apartado musical, pues ahora sí que pasa sin pena ni gloria, pero me gustó la música de inicio, que es como un tipo trip hop. Entonces hace mucho que no oigo ese género en el mundo de los videojuegos. Así que no sé si tengan preguntas. ¿Tiene multiplayer? No, no tiene multiplayer. No tiene multiplayer. No. La otra pregunta es, ¿este juego está clasificado adolescentes, adultos, no sé? No tengo bien el dato, supongo que ha de ser adultos porque sí las explosiones cuando derrotas a un enemigo, sí es de que, ¡ay, salió su cráneo volando! ¡Ay, qué bonito! O sea, sí es gráfica, más que nada las muertes, pero digo no hay ningún aliciente de otro tipo, así como ver mujeres o lenguaje, eso es. Yo no tengo bien la clasificación, pero pues ahora sí que no, sabrán que al menos hay muertes explícitas, alias cráneos, cenizas y demás. ¿Otra duda, duda? No. ¿No, ninguna? Entonces, ¿qué? ¿Si lo compran o no lo compran? A ver, en base a lo que dije. Pues fíjate que yo... Pues, yo creo que... Vas. Yo creo que sí lo compro. Ah, muy bien, muy bien. Por 4 horas lo compras. Yo soy amante de estos bullet hells, y por ejemplo ahorita he estado muy adicto a uno que se llama Enter the Gungeon. Entonces la verdad sí me trae la idea de otro, de meterme en otro bullet hell. Sí, ahora sí que sí vale la pena, sí está muy entretenido, pero sí, digo, estén a la idea que si no son frustrantes a sí, no a es un derrota, género para todos. No es un género para todos. Por algo se llama bullet hell. Sí, la verdad es que los bullet hell desde Contra, sabemos que no todo el mundo está preparado para eso, ¿no? Y más por la parte en la que mencionas que podrían tener que repetir, pero bueno, pudiera ser como un déjà vu, y así adquieren experiencia. Choco, ¿rompiste tu control? Nada más lo aventé, pero no tan fuerte para que no se rompa, porque sí me frustré con el primer jefe, con algunas escenas muy complicadas de unos puzzles y más que nada que en ciertas escenas te piden que seas muy perfeccionista en tus acciones. Por ejemplo, de que sale, voy a poner un ejemplo, un tanque debajo de la tierra y tiene un rayo que te mata. Y ese rayo no tiene un patrón en específico, así de que digas, es salto corto y salto largo, sino que a veces lo hace largo o a veces corto, y tienes que, mientras saltas, tienes que cambiar rápido de balas y de arma. Entonces sí había momentos que me frustraba tanto, y obviamente camino al final, que salían muchos enemigos y todo, me mataba, y más que nada porque tienes que ir jerarquizando por los tipos de enemigos, de que hay unos que con que se acercan ya te matan, pero mato esos primero, o esos que me están atacando desde arriba, uno que me avienta veneno, que aunque me cubra, pues me mata o que me avienta veneno. Entonces sí tienes que pensar rápido y tener buen tino. Y pues con los controles tan complicados, pues sí es una tarea difícil de realizar para una persona como yo. Pero sí, cómpralo, vale la pena. Y si no hay más preguntas, ¿no? Entonces como no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente corte musical. Y ya entraremos de lleno a lo que es el tema random de la semana. A ver si descubren de qué se trata. Ah, ¿verdad? Así que por favor, Traps. Va. We'll be right back. pues regresamos de este corte musical y vamos a adentrarnos al tema random de la semana, que siempre nos gusta hablar de muchas cosas al azar que comúnmente tiene que ver con videojuegos, pero es al azar. Y más que nada nos vamos a enfocar en una noticia que, si se dan cuenta, hubo una gran faltante noticia, pero es para que la vinculemos al tema random, que es que, si no estaban informados, Masaya Nakamura pues ya falleció. Y si ustedes dicen, ¿y ese quién es? Pues es el encargado de dar el inicio, de crear, el fundador de una bonita empresa que se llama Namco. Entonces, ahora sí que el tema de la semana va a ser hablar un poquito de esta persona y un poquito de Namco, porque ahora sí que ha tenido una gran historia y hay muchos datos curiosos que muchos no sabemos y que vale la pena tocarlo a fondo. Así que vamos a empezar con una pregunta de examen. A ver, señorito Traps. ¿Está ahí, señorito Traps? Sí, sí. Yo leí en internet que él es el padre de Pac-Man, un juego de una como bolita amarilla que come más bolitas o algo así. Pero, ¿es cierto que es el padre o no? ¿O qué es? Pues, ¿qué creen? Que no es el padre de Pac-Man. O sea, el Pac-Man fue creado en realidad por Toru Iwatani, el cual pues incluso se le hace una referencia en la película de Pixeles, con un actor japonés que se parece muchísimo al creador del juego de Pac-Man, pero no. Masaya Nakamura era el presidente de Namco en el momento en que Toru Iwatani decide tener esta idea, desarrollar este juego, y cuando lo hace, pues obviamente pone a Namco en las nubes, ¿no? Pero sí, Masaya Nakamura no es el creador de Pac-Man, y eso pues fue uno de los errores que cometieron muchos sitios, incluso páginas serias, como incluso de páginas serias de noticias como Grupo Reforma, que llegó a decir que Toru Iwatani, que Masaya Nakamura era el creador de Pac-Man, ¿no? Pero no, él fue el presidente de Namco al momento en que se creó Pac-Man, ¿no? El Comecocos, tío. El Comecocos. Así es, entonces digo, para disipar eso dudo, que sí, yo también estoy leyendo y en varios lugares, y yo, no, pero ¿qué? ¿Yo estoy mal o qué? No es lo que yo sabía de la escuela que me enseñaron, o que yo fui a la escuela de videojuegos. Ah, ¿verdad? Me siento. Y todos hacemos un pack face, ¿no? No, y debes saber el nombre completo de la empresa. Era Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Y así es que pues, sí, reducido era Namco. Namco. Exacto, de hecho el nombre original era Nakamura Manufacturing, surge en 1957 y su única chamba pues era originalmente hacer máquinas de entretenimiento infantil, ¿no? Como esos caballitos que vemos en algunas tiendas que le pones una moneda y el caballito se mueve y el niño se divierte, ¿no? Eso fue lo primero que desarrolló Namco. Así bueno, es. Nakamura Manufacturing. Así es, y digo, hay que destacar, digo, si bien todos conocemos el juego de Pac-Man y el impacto que tuvo, digo, como dato cultural, si se acuerdan de un juego que se llama Galaga, antes de que saliera el juego de Galaga, digamos que su antecesor se llamaba Galaxian, y lo curioso que tiene ese juego, que creo que nadie o muy pocas personas lo llegan a tocar, es que este juego de Galaxian fue el primer juego que manejó colores RGB. Entonces, digo, así como dato cultural de que, no manches, para que vean que Namco es más allá de Pac-Man. Entonces, así como... No, y aparte que Galaxian se veía más dinámico que Space Invaders, ¿no? El juego que lo antecedió. Digo, Space Invaders fue un juego que, pues, creado por Taito, por cierto, que, pues, quedas o no, era un juego donde tú le disparabas y de pronto te disparaban del otro lado, ¿no? En Galaxian lo que ocurría era que las naves se lanzaban contra ti, algo que varió muchísimo las reglas del juego y que, pues, por cierto, también implicaba un poquito más de programación, ¿no? Porque, pues, una cosa era de que tú movieras tu nave izquierda, derecha, esquivar los tiros, y otra cosa de que de pronto te aparecía una nave y la tuvieras que esquivar. Y de hecho incluso había naves que te daban más puntos y los derribabas en ciertas posiciones. Por ejemplo, unas naves amarillas que estaban en la fila de atrás. Pero ese no fue el primer videojuego de Namco. El primero fue uno que se llamaba Jibby, que era una especie de pinball. Otro detalle curioso es de que no sé si recuerdan que Atari, esta compañía que pues surgió en Estados Unidos, y que curiosamente Atari toma su nombre de una palabra japonesa del juego del Go, que que es precisamente para decir cuando vas a ganar un juego Atari. Ocurre que la filial japonesa de esta compañía ya estaba, bueno, obviamente estaban fabricando máquinas para jugar de esas que fueron previas a las maquinitas de ahora. Que ocurre que los funcionarios de esa filial japonesa eran un poco corruptos, ¿no? Entonces, cuando les llegaba lana de los Estados Unidos, en lugar de tratar de invertirlo en la creación de tecnologías para poder adaptar a Atari a Japón, se lo empezaban a chutar ellos, ¿no? Entonces Atari Japón estuvo al borde de la bancarrota y varias compañías jugueteras y sobre todo Namco, pues de pronto hubo ahí pues ese debate de, bueno, pues quién quiere invertirle, ¿no? ¿Quién se le quiere aventar a los leones a comprar Atari Japón? Y resulta que Namco ofreció 500 mil yenes por la compañía y la rescató de la quiebra, de la bancarrota. Y de ahí, pues digamos que fue su principal aliada, pues Atari, pues para la difusión de sus juegos, que pues terminaron convirtiéndose a la postre en leyendas, ¿no? Así es, digo, ahora sí que el trabajo en Namco, si bien rescató a Atari de su primera caída, vamos a decirlo, porque digo, más adelante hablaremos de otra, también tenía una gran labor en haciendo estos, si bien habíamos comentado de estas predecesoras a las Arcadias, sí se enfocó a hacer mucho hardware para Arcadias. De hecho, era de los mejores hardware en aquel entonces para estas Arcadias, que eran las famosas Namco Systems. Que sacaron mil y un versiones mejoradas, pero así que digamos que le estaba apostando también mucho al poder de las Arcadias en un inicio, antes de adentrarse a un mundo de consolas o de juegos de ordenador. Entonces, te digo, ahí también como otro dato cultural. Y ya que hablamos de lo que es Atari, pues también hay que recordar que hubo un suceso que también impactó a Namco y a Atari, que es la famosa crisis de los videojuegos, que fue en 1983, que si bien sabemos, el de Black, bueno, la caída en esta crisis principalmente le impactó a Atari, y comúnmente lo vemos como de que, pues es que Atari ya canceló y... Sí, no, es que de pronto te volviste a caer. Entonces estábamos ahí aclarando de que parte de la caída de Atari también arrastró a Namco, porque Atari estuvo terca en poner Pac-Man en el Atari 2600 cuando su juego pues realmente no tenía la calidad, la consola no tenía el poder para poder desarrollar un Pac-Man tan bueno como el de las maquinitas, ¿no? Así es, yo creo que para un tema random sí vamos a hablar de esa crisis de videojuegos, que sí también es muy muy rica de información. Y entonces pues ahora sí que ya vimos que también ahora sí que estuvo a la par de salvar otra vez Atari, y empieza esta separación de Atari versión consola y Atari versión videojuego, y eso le llegó a impactar en su momento a lo que es Namco. Pero ¿qué más nos ofrece Namco? A ver. Pues tenemos que hablar de la curiosa anécdota de Miss Pac-Man, ¿no? ¿Quién es Miss Pac-Man? ¿Es como Pac-Man? Lo que pasa es que Miss Pac-Man fue un juego que salió en 1981, de hecho, 4 años después de lo que fue el primer Pac-Man, pero no fue desarrollado por Namco, sino fue desarrollado por Midway, la compañía que se estaba encargando en ese entonces de la distribución de los juegos de Namco en Estados Unidos. Entonces fue así como que de pronto, pues Midway modifica el código del Pac-Man, le pone moñito a Pac-Man y le pone varios retos aparte al hecho de estar persiguiendo a los fantasmas. ¿Y qué es lo que pasa? De pronto, al principio, Namco sí estaba pensando, voy a demandarlo, sí, me echaron, están moviéndole el código y no se vale, eso es como si de pronto me clonaran un juego. Pero cuando observan que el nivel de reto de Miss Pac-Man era mucho más alto que del Pac-Man, que incluso había como una especie de historia, que tenías que aparte cazar las frutitas y todo eso, de pronto Namco dijo, ¿saben qué? Pues sí, Midway hiciste el juego, pero le voy a dar un bono a tu programador, pero yo me quedo con el código y lo voy a tomar como mío. Aunque Midway lo distribuyó en Estados Unidos, igual que Pac-Man, pues el Miss Pac-Man como su propio juego, ¿no? Mira, buena anécdota. No me la sabía. O igual sí me la sabía, pero me haré como que... Así es, los demás que quieren... Que de hecho... perdón. Que de hecho, Miss Pac-Man no lo consideran parte de la continuidad oficial de Pac-Man, ¿eh? O sea, si tú buscas, Miss Pac-Man es, casi nunca sale en juegos, en juegos oficiales, de Namco, sino más bien, los que, las reconstrucciones que ha hecho Midway después. Ok. Oye, pero era súper, no sé si recuerdas el arcade, en la parte superior tenía un letrero que precisamente decía Mrs. Pac-Man, Midway, ¿no? Bélico, ¿no? Bélico, sí, cuando Midway y Bailey tenían esa alianza, ¿no? Digo, aunque Bailey, que era una filial de Midway, pues más bien se dedicaba a los pinballs. Y el fantasmita era como peludito. Y dato curioso de Mrs. Pac-Man es que fue el único juego donde salió el fantasmita llamado Sue, que es como una contraparte de, creo que era de Inky, del fantasmita. Inky. Uh-huh. ¿Sí se saben los nombres de los cuatro fantasmas? Más o menos. Inky, Pinky, Blinky, no me acuerdo cuál era el otro. Winky, Clyde. ¿No era? Clyde. No, Clyde, se llama Clyde. Uh-huh. Inky, Pinky, Blinky, Clyde. Y en Mrs. Pac-Man salía Sue. Que era un quinto fantasma, ¿no? Que creo que te aumentaba más el reto meterle 5 fantasmas a la pantalla, pero bueno. Era uno de color púrpura. Uh-huh. Digo, y como otro dato cultural, digo, ya estaba mencionando que también Namco estaba en las Arcadias. Y salió un juego que, no sé si tú comentaste el Final Lap, abuelo, o porque creo que me estaba cayendo en ese momento, ¿o no? Yeah. No. ¿No? Ah, bueno. Hay un juego que se llamaba Final Lap, que fue enfocado a las Arcadias. Y lo curioso de este juego, que fue lanzado en el 87, es que también fue la primera juego de Arcadia que fue multijugador de competitivo y de multi gabinete. Entonces, si bien ustedes han jugado en las Arcadias esos típicos juegos de que, ay, es el de carreras y me siento y participan 4 personas más, pues de esas ideas salió Final Lap. Ahora sí que fue el primero en generar esta idea de voy a hacer como un multijugador, pero de muchas Arcadias. Entonces, pues ahora sí que también otra palomita ahí por Namco, por estar innovando en algo que ya lo vemos muy rutinario y ahora sí por default en lo que... Pero los asientos eran re incómodos, mano. Ya sí, recuerdo cuáles son. Porque eran para 2 personas, si no mal recuerdo, por gabinete. Eran 4 gabinetes, ¿no? Se llamaba Final Lap R, ¿no? Ajá. Y en Japón le llamaron Final Lap Aru. Sí, pero sí, digo, sí es verídico ese dato del buen abuelo. Sí eran muy incómodos, porque sí era como de que, bueno, vamos a compartirlo y vamos a apretujarnos aquí. Entonces sí no era como las comodidades que ahora tenemos, que hasta tenemos bocinitas. No, y los asientos eran duros. Así es. Entonces, tío, ahora sí que ahí es otro punto para el buen Namco. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que Namco se va a Nintendo, ¿no? Si no mal recuerdo, me salto pasos. Así es. Sí, Namco, pues ya con la caída de Atari y con el crecimiento del NES, pues Namco se convirtió en uno de los principales desarrolladores de third party para Nintendo en esa época. Así es, pero ¿qué fue lo que pasó? Que digo, suena como algo muy positivo, que no, pues si le trabajas a Nintendo, pues es lo mejor del mundo. Pues resulta que tuvieron ciertas rencillas, porque si bien Namco, no tengo bien el dato, pero creo que generaba como el 40% de las ventas, estaba muy bien posicionado con Nintendo. De hecho, tenía ciertos privilegios, que era como que podían hacer sus propios cartuchos. Entonces, pues ya a nivel costos, pues ya te salía mucho más barato que lo hacías in-house. La bronca es que creo que era la cuestión de que Nintendo ponía esa restricción de que no podían hacer más de un juego por compañía cada año, ¿no? Así, pues, no me equivoco. Sí, tenían ciertas políticas que ya no les empezaba a gustar. Y pues como se les vio coartada su libertad, entonces Namco dice, ¿sabes qué? Nintendo, gracias, pero no gracias. Y me voy a ir con mis amigos de Sega. Sega. Luego aparte se dio ese detalle de que muchos de los juegos que Namco hizo para Nintendo en Japón Al ver que precisamente Nintendo les estaba impidiendo meter más de un juego por compañía en el, pues en la consola, pues ya hizo lo que hizo Konami, ¿no? Pues que hizo una compañía llamada Ultra, que Ultra hacía, pues liberaba varios juegos de Konami. De hecho, el Metal Gear de NES salió en Ultra, no en Konami. Y creo que en el caso de Namco, se los pasó a una compañía llamada Tengen, que curiosamente terminó siendo una transota enorme, que pues porque estos juegos Nintendo no, bueno, Tengen nunca tuvo el sello oficial de Nintendo, y entonces muchos juegos de Namco pasaban por esta compañía que técnicamente hablando lo hizo de manera ilegal, ¿no? Qué fuerte, se lo aplicaron. Así es. Entonces, pues, Namco de ahí saltó a la buena Sega. Pero fue ahí estuvo participando más en el Sega Genesis, ¿no? Porque no le tocó ya el Master System. Le tocó, creo que nada más para dos videojuegos, que fueron el Miss Pac-Man y Pac-Mania. Pero desarrolló más juegos para Genesis. Sega. Así es. Sobre todo para el mercado japonés, donde pues ahí vimos incluso juegos de anime, como el de Chibi Maruko-chan. Un anime que no fue muy popular allá, nada más, ¿verdad? Y sigue haciéndose, que es lo curioso del asunto. Muchos Pac-Mans. El Fushigi no Umi no Nadia también. Las secuelas de Rolling Thunder que trajo... Pero hay un juego que yo creo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando salió... Cuando yo vi las fotografías en una revista de IGN cuando tenía la tienda edad de 12 añitos. Splatterhouse. No sé si recuerdan el Splatterhouse. El Splatterhouse 2. Sí. Era como un Jason, pero no. De acción. Ándale, pues era un tipo grandote así ponchado que tenía una máscara que según eso le daba poderes. O sea, un muchacho que se volvía como un tipo musculoso con una máscara de Jason, la motosierra del de Masacre en Texas, y se ponía a destruir monstruos a diestra y siniestra. Ajá, portada parecía un pulpo y lo que parecía ser un alien medio rosita. Ándale. Y era un juego sangriento, o sea, ese juego salió poquitos años antes de que se dieran las clasificaciones del SRB, pero sí mucha gente se quedó rascándose la cabeza de decir, ¿cómo? ¿Le compro esto a mi hijo o no? Porque sí está horrible. El nombre, ¿no?, del productor estaba medio raro, se llamaba Papaya Paya Paya. ¿En serio? Paya Paya Paya Paya. Sí, está bueno. Pero continuando con el bonito camino de Namco, pues si bien estaba participando en estas consolas de Sega, ¿por qué no hacer su propia consola? Digo, hay que ser innovadores. Entonces, Namco tuvo la intención de crear su propia consola, pero pues, tuvo ciertas broncas porque se quería aliar con una empresa que se llama, creo que se llama NEC, si no mal recuerdo, pero esta... Bueno, cabe mencionar, mientras Choco se recupera, que la NEC era una compañía que había desarrollado la TurboGrafx. ¿Las de Hood? ¿Las dunas de Hood? ¿Qué pasó? No, decíamos que te volviste a caer mientras estábamos explicando que NEC fue la compañía que desarrolló la TurboGrafx 16, o conocida en Japón con la PC Engine, que obviamente no le iban a poner PC en Estados Unidos, pues, porque pues así era el nombre de las computadoras de IBM, ¿no? ¿Choco? Es que me caí, pero... ¿ya comentaron de Hudson o...? Ah, sí, de que la primera TurboGrafx fue hecha en conjunción entre NEC y Hudson, ¿no? Y cuando se habló de que Namco quería hacer la consola, de pronto Hudson Soft le ofreció más lana a NEC para que no lo hicieran, y pues se terminó haciendo la PC Engine 2 con tecnología de Hudson, que resultó ser inferior a lo que Namco estaba proponiendo, ¿no? Porque Namco pues sí traía pues una consola que sí realmente le podía hacer la competencia al Genesis y al Super NES. Así es, ahora sí que sabemos que mientras tengas contratos, la gente se va a poner al tú por tú, y pues ahora sí que no las tuvieron de ganar en este caso Namco. ¿Y qué más? Si no mal recuerdo, ya empieza su desarrollo en gráficos 3D, que de hecho salen... Es cuando Namco es considerado muy bueno en ámbito de juegos de peleas. Si no mal recuerdo, ahí por el 93, creo que es cuando sale juegos como Tekken, los juegos de Soul, ¿cómo se llama? La saga de Soul. Ándale, Entonces se llega a posicionar bastante bien este Namco en el ámbito de peleas en 3D. De hecho, Tekken sale en diciembre del 94 y sí, como tú dices, ¿no? Fue un juego con el que se lanzó a competirle directo al Virtua Fighter de Sega. Y cuando nos damos cuenta, el Tekken era un juego que estaba mil veces mejor que el Virtua Fighter en muchos aspectos, ¿no? Cierto que el Virtua Fighter era ágil, nomás tenías tres botones que golpear, pero Tekken tenía trama, tenía personajes muy bien elaborados y que de hecho, pues sí te dejaban hasta como que cuando acababas el juego con el personaje que supuestamente era el principal, terminabas con la cabeza, con un te volaba la cabeza nomás de pensar que el personaje lo único que buscaba era vencer a su padre, matarlo y quedarse con el imperio del mal que él tenía, ¿no? Y tú, ¿por qué? O sea, un personaje que se supone que era el bueno y termina siendo el malo, termina siendo otro malo, ¿no? Así es, y estos juegos ya son más del PlayStation, ¿no? Si no mal recuerdo lo que es. Exacto, fue... Y bueno, pues salió primero para Arcadias, por supuesto, ¿no? Ya después en el 94, ya después saldría para el PlayStation, el primer PlayStation, de hecho. Ándale. Digo, y creo que ya en estas fechas ya muchos ya se van a estar ubicando más, si son un público un poco más joven los que nos escuchan. Yo creo que sí, juegos como Ridge Racer o Tekken ya los empiezan a ubicar y ya dicen, ah, es Namco, oye, con razón. No es el de la bajita, es Namco. Y entonces pues vemos que... Uh-huh. Hasta esos años todavía sigue vigente Namco, pero llega el momento en que tiene que seguir avanzando y las alianzas es algo es un mal necesario y es lo que ahora ya conocemos como Namco Bandai, que es lo que actualmente conocemos, que es esta alianza con tanto los juguetes como los videojuegos de Bandai. Pero ahí diste un super salto, mano. ¿Te olvidaste de Xenosaga? Bueno, Xenosaga... ¿Del 2005? Xenosaga ya fue poquito... Xenosaga todavía fue de Namco. Poquito antes de la alianza. Uh-huh. Sí, fue poquito antes de la alianza, ¿no? De hecho, en esa época de los 90 se hablan de muchos juegos, los Ace Combat, se habla de... Ahí también no podemos negar que también estuvo, como tú dices, los Soul Calibur, que pues fue también un juegazo, el primer Soul Calibur y el 2 también estuvo muy chido. Uh-huh. Los RPGs de Tales... O sea, Tales of Legendia, Tales of Destiny, Tales of Fantasia, todos esos que la verdad es que quieras o no, son juegos que también ahí se tienen que considerar como muy buenos. Los shooters de Time Crisis. De hecho, sí. el mejor Xenosaga, que fue el segundo episodio, uh-huh. todavía era parte de Namco, ¿no? O sea, era Exacto. completamente era Namco. Era Namco nada más. Los ¿cómo se llama? Estaba a punto de mencionar otro, pero se me fue el nombre. El Katamari Damacy, también todavía fue Namco, que es uno de los juegos más extraños y divertidos que ha existido en la historia de las consolas de las consolas de 64 bits. Y toda la saga de Tales of, ¿no? Sí. Que bueno, aparte de Destiny, ¿no? También el Legendia, ¿no? El Revert, Sinfonia. Que quieras o no, esa saga sí le jugó al tú por tú a los Final Fantasy un buen rato, Le ha jugado, más bien, porque continúa. Y recientemente, sí, claro, recientemente pues el lanzamiento del último Tales of, ¿no? Berseria, ¿no? El Tales of Berseria. Exacto. Sí, digo, ahora sí que hay muchas franquicias muy buenas nacidas originalmente de Namco, tal cual. Y si bien nada más estamos mencionando, digamos, las más destacadas... Sí hay mucho, mucho juego que sacó Namco en su momento para todas sus Arcadias y para hacer parties, que sí la lista es enorme. Uno pensaría de que no, pues nada más ubico como... Pac-Man 2 y Pac-Man Niña y así. Y no, realmente estuvo involucrado en muchos, muchos juegos bastante interesantes. Digo, ahora sí, de tarea un día Dig Dug, no sé si hablamos de Dig Dug, no me acuerdo. No, pero es un juego muy bueno, sobre todo el 2. Ándale. Y también es de esos clásicos que luego, digo, si es bien sabido que estamos hablando de juegos de los 80s y 90s, que ya algunos no son tan accesibles, sí dense la vuelta, al menos en consolas, estoy casi seguro que salió un compendio de Namco Museum, que son como estos juegos clásicos. Que si no tuvieron la oportunidad de jugarlo o de tener un Atari en sus manos, ya lo pueden disfrutar en sus consolas No sé si están de nueva generación o de la pasada generación. De hecho, si no me equivoco, es el Namco Museum, así se llamaba. Estuvo disponible para GameCube. Había una copia para DS. No sé si salió, creo que salió luego una de 3DS. Y también había una de Xbox 360. De PlayStation no sé si había uno, pero supongo. Me parece que también son en formato digital. Pues ya también pueden buscarlos en las tiendas. Para ver si hay retrocompatibilidad en las consolas actuales. Creo que de hecho el 360, el Virtual Arcade, sacaron como un Virtual Arcade, y que es una colección que sí tiene pues una gran cantidad de juegos, el del 360. Sí. Que si te quedas, wow, o sea, de pues van desde Dig Dug, como dice Choco. Ahí también, por ejemplo, pueden encontrar la versión más reciente de Galaga, que era el Galaga Legends, el Mr. Driller, que era un juego muy padre que salió por ahí del 2002. Bueno, del 98 más bien, que era como el sucesor espiritual de Dig Dug. De hecho, se cuenta que Mr. Driller es el hijo de Dig Dug. Y pues ya no se diga Sibius, que era un juego de navecitas bien cañón, y etcétera, ¿no? Un gran etcétera que tenía el juego de Xbox One, de Xbox 360, perdón. Así es, digo, así que ahí está la oportunidad para que si estos juegos no les suenan o quieren acercarse un poquito más a la historia de lo que hizo Namco, pues váyanse a las bases. Digo, obviamente no esperen gráficos de alto nivel o que tengan historia o cualquier cosa, pero les sirve para que tengan un poco más de acervo de videojuegos y sepan de dónde salen sus juegos favoritos y qué tuvieron que hacer para estar en donde están. Es un enorme legado, ¿no? El de Namco, básicamente. No, pues, sí. Pues que todos nosotros hemos jugado juegos de Bandai Namco o de Namco en sí, ¿no? Entonces, iniciando por el Galaga, por ejemplo, en mi caso, el Galaga, pues uno de los primeros que jugué. Uh-huh. Y sabes que también es un juegazo. Es curioso que, como ya comentábamos, sí, al principio, Bandai Namco, bueno, Namco y después Bandai Namco han tenido una estrecha relación con Nintendo, al grado de que no sé si lo sepan, pero lo que fue Mario Kart, el Arcade GP, el de GameCube, y lo que fue Super Smash Bros. De 3DS fueron desarrollados en compañía de Namco. También el Mario Superstar Baseball. Ajá. De béisbol también lo desarrolló Namco. Exacto. Y los Donkey Kongas, no se olviden esos juegos que pues la Nintendo lanzó aprovechando la tecnología del juego de Taiko no Tatsujin, ¿no? Ese juego de las maquinitas de Japón. Decidieron pues occidentalizarlo y lo que hicieron fue hacerlo pues con Kongas y con Donkey Kong de personaje principal, ¿no? Que hasta tenía su propio juego de acción y decías tú, qué pex, ¿no? También, si no tengo mal dato, creo que también el Star Fox que salió en el GameCube, creo que también lo desarrolló el Adventures. No sé si sí, es sí, el Adventures sí. Creo que se llamó así. Es que hubo dos de GameCube, creo. Star Fox Assault. El Assault. Sí, el Assault. Que sí, ese juego pues mezclaba navecitas y disparos en primera persona. Había uno que se llamaba Clonoa. No sé si lo recuerdan. Ah, el de PlayStation. Ajá. Sí, ese juego estaba hermoso. Yo creo que es uno de los mejores juegos de plataforma que ha habido en la historia del género, de 2D. Uh-huh. Sí, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que últimamente se han dedicado más a hacer videojuegos de anime. Uh-huh. Y hemos visto grandes entregas de... Ajá, por eso de Bandai. Y hemos visto las entregas hermosas de Dragon Ball. Es que hay que decir que en la actualidad... Recientemente, ¿no? Digimon es del World Next Order. Sí, pero es que hay que decir que en la actualidad hay que saber diferenciar al desarrollador del distribuidor, ¿no? Bandai Namco ya es un negocio enorme, es gigantesco. Sí. No solamente se dedica a hacer videojuegos, también tiene juguetes. Ya la alianza, ¿no? Literal para... También tiene cine, también tiene, uh-huh, o sea, etcétera, un montón de... Parques de diversión allá en Japón. Exactamente. O sea, ¿quién iba a pensar que Namco... se hubiera aliado a Bandai, ¿no? Para crear juegos como Dark Souls, ¿no? O distribuirlos, bueno, como God Eater, como Warhammer, prácticamente no lo veíamos por el estilo de juegos que había manejado anteriormente Namco. Sí, claro. Así es. No, y crean o no, van a Japón y usted, o sea, por ejemplo, aquí en México, pues apenas si notamos que Namco, pues es una compañía influyente, ¿no? Y luego súmale Bandai, que pues estamos hablando de que está saliéndote con la compañía juguetera más grande de Japón, porque pues digo, Bandai es la que hace las figuras de todos los animes que hay en el mercado. Entonces, pues ahí tienes un monstruo que pues en México lo notas así, dices, oh, es una de las compañías más grandes. Vas a Japón. Vas a Shibuya y de pronto, pues, Shibuya es Bandai Namco. Sí, y vas a, por ejemplo, a Kioto y tiene el palacio de juegos de ahí, es impresionante, ¿no? Son 6 pisos, ¿no? Uno donde hay puras máquinas para jugar cazamuñecos, otra donde hay maquinitas para jugar, o sea, los clásicos, otras donde juegas medals, otras donde juegas pachinko, o sea, yo creo que si Medina estuviera ahí, pues también diría, pues la que está ahí en la que estaba en Akihabara también era impresionante, ¿no? Así es, pero yo creo que, pues, como estamos viendo la hora y ya va a acabar lo que es este bonito tema random, yo les dejo con la pregunta abierta, aunque siempre me gusta cerrar con una pregunta abierta. Si tuvieran que escoger solo un juego de Namco, ¿cuál escogerían y por qué? Empezamos con Marquito. No sabría por cuál decidirme, pero yo creo que me iría por uno que siempre me mantendría entretenido y pegado a la televisión, un Pac-Man. Andale, buena elección, muy bien, Marquito. Abuelo, ¿tú cuál escogerías y por qué? La elección es bastante complicada, la verdad, ¿no? Pero, pues sí, Pac-Man lo jugué, fíjense, en arcade. De cualquier forma, creo que elegiría más bien a Galaga. Ok. Eduardo, iba a decirte el fin. Es que así la pones difícil, ¿no? Porque por una parte, sí, la pasé. Bueno, mis inicios de los videojuegos fueron con Galaga y con Dig Dug. Y por otra parte también fui amante de los juegos de Ace Combat. Pero yo creo que sí, me tendría que quedar con Galaga. Muy bien, muy bien. Se están yendo por lo retro. Traps, tú. Pues, si hay un... Bueno, ahorita primero adelanto que el comentario de Medina es de que él se quedaría con cualquier juego de la IP de Tekken. Bueno, Medina es famosísimo. Medina siempre ha dicho que su juego favorito es Tekken, entonces yo creo que cualquier juego de Tekken lo tendría contento, ¿no? Yo en lo particular, pues un juego que a mí me marcó muchísimo y que yo sí compraba casi impulsado cualquier secuela que salía era la de la saga de Soul. Si bien nunca pude acabar el Soul Edge en las maquinitas porque estaba bien difícil Cervantes, el Soul Calibur yo lo adoré. Yo realmente me enamoré de ese juego y lo que fueron Soul Calibur 2 y 3 me dejaron muy impresionado. Bueno, el 2 me dejó muy impresionado, el 3 no tanto. El 4 me encantó y párale de contar, ¿no? La IP de Soul Calibur, yo sí me quedaría con esos juegos. Muy bien, Traps. Yo me quedaría, es que veo la lista y veo tantos que me gustan o que han influido bastante en mi vida por X o Y razón, pero yo creo que me voy a quedar también como Travis con el Soul Calibur, porque yo no soy tan fanático de los juegos de peleas, pero de los primeros que me engancharon y estuve jugando mucho fueron los Soul Caliburs. De hecho, sí me gusta probar cada nueva iteración, y pues sí, me quedé enamorado de eso y ya de ahí empecé a brincar a otros videojuegos del formato de peleas, porque me gustó mucho. Pero sí, tristemente o felizmente, hay un gran acervo de juegos. Es decir, empatado con Eternal Sonata. Sí. Seguramente jugabas con Cervantes. No me acuerdo, pero sí le pegaba para abajo porque no se sabían defender luego. Oigan. I before the win. Y el último, ahora sí que el último dato curioso antes de que se me vaya. ¿Alguna vez escucharon del Campeonato Mundial de Pac-Man? Sí, lo vi en algún... Sí. Una vez, sí. ¿Y saben quién fue el ganador? ¿Adam Sandler? ¿Adam Sandler? No. A menos que hayas visto Pixel. Bueno, pues es que se llevó a cabo en 2005, creo, 2007. Uh-huh. Y en el cual... Ahora sí que se reunieron a los 10 mejores jugadores de Pac-Man. Y pues el dato curioso es que el campeón y el único campeón mundial de Pac-Man, porque fue el único torneo que se llevó a cabo oficial del mundo, fue un jugador llamado Daniel Borrego, que es ni más ni menos que un mexicano de Hidalgo. Uh-huh. Ah, mira. Yeah, muy bien, viva México, apoyen productos nacionales. Pensé que a lo mejor ibas a decir que era Peter Dinklage, pero no. No. Así es. Pero, pues, tristemente, se nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a pasar al último corte musical y pasamos a despedirnos. Así que, por favor, Traps, haznos los honores. Va. Esta es la canción sorpresa, por cierto. Pues regresamos a despedirnos porque ya hace sueñito y hay que descansar para un día más, para que nos brille el solecito y seamos felices. Y pues vamos a despedirnos, así que Eduardo, anuncios parroquiales y despedidas. Anuncios parroquiales, pues nada más que espero que se le hayan pasado bien en este chocolonche. Ya saben que los espero el viernes a las 5:30 en el Twitch de RZMX, es twitch.com/RZMX oficial. Y creo que vamos a estar jugando, si no me equivoco, el jueguito del Galactic Junk League. Y pues van a ver qué divertido está. Ahí si quieren jugar con nosotros y si tienen recomendaciones de juegos, me las pueden escribir en mi Twitter o en el Twitter de Reset, en @RZMX o @EDICC1117. Así es, muchísimas gracias Eduardo, un placer platicar contigo y compartir micrófonos. Marquito, despedidas. Ah, pues igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Chocolonche número 238. Si no alcanzaron a escucharnos en vivo, pues ya pronto va a estar el recalentado para ustedes. Y pues me despido con una notisorpresa. Porque ahí va. Pues ya estamos en febrero. Pues la notisorpresa es que faltan 11 meses para que termine el año y como 10 meses y 15 días para Navidad. Me alegraste la noche. Hoy tenía mucho pendiente de cuánto faltaba para Navidad, pero gracias, Marquita. Y seguimos con el buen abuelo. Abuelo, despedidas. Chicos, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, yo me despido. Este es el abuelo Kraken. Recuerden, mis medios de contacto a través de Twitter es @elabuelokraken y a través de Facebook, El Abuelo Kraken. Nos vemos hasta la semana que entra. Bye, bye. Así es, y último y no menos importante, el señor Cinemás, señor Traps. Bueno, pues les agradecemos que hayan escuchado el programa y esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo lunes en el Reset Cine a las 9 de la noche y el miércoles a las 8:15 de la noche, pues para que se despidan del Reset Bowl, que ya vamos a tener nuestro último programa. Y pues y si quieren escuchar el que hicimos hace ratito, pues lo tendremos en unas horas en el recalentado. Cuídense. Así es esto, pero pues como todo en la vida se acabó, pues fue todo por hoy. En este lonchecito número 268, donde dedicamos a Red Dead Shine, a Namco y a mucho más. Así que se despide Gabriel Cruz, alias El Choco. Entonces nos vemos la próxima semana. Así que estén atentos y nos vemos dentro de una semana. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.